Estamos en las 10:31 con este día, con este cielo cubierto, oscurita la mañana, 17 grados la temperatura, viento del sudoeste a 6 kilómetros por hora. Y vamos a dialogar en esta mañana con el intendente de Saladillo, con Carlos Antonio Grosito. Carlos, buen día. Buen día, Carlos, Tocayo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando fuerte. ¿Trabajando fuerte? Bueno, siempre trabajando fuerte, ¿no? Bueno. Yo por lo menos trabajo de intendente, usted trabaja de locutor. No, claro, pero la gente cree que nosotros en radio no trabajamos. No, sí trabajan, me parece que trabajan son distintos tipos de trabajo, sí. Pero uno trabaja, ¿no? Trabajo locutor, el zapatero, cada zapatero... A sus zapatos, ¿sí? Claro, a los zapatos, sí, sí, directamente. Sí, sí. Y todos tienen sus cosas lindas. Sí. En verdad, cosa muy satisfactoria, y también todo tiene sus puntos débiles y también por qué no su cuota de sacrificio, ¿no? Eso lo tienen todas las actividades, todas las profesiones, ¿no? Claro, si no se llamaría trabajo. No, eso es un trabajo, pero bueno, luego, cada uno lo que usted hace le gusta, lo que yo hago lo hago con pasión, así que, como dice el dicho popular, sarna con gusto no pica. Claro. ¿Y qué onda hoy, 17 de octubre? ¿Salió al aire a saludar a la Grey peronista, supongo? A todo el pueblo, ¿no? Porque claro. Así como aquellos movimientos que llevaron a Yrigoyen al poder en 1916, las revoluciones del 5, del 3, que participaron incluso gente de Saladillo, como Emiliano Reynoso, ¿no? Claro. Son movimientos del pueblo, más allá de que lo haya originado una parcialidad política, ¿no? Ajá. El 17 de octubre de 1945, la gente quería saber dónde estaba un líder que había establecido una especie de vínculo muy especial con el pueblo. Claro. Ahí estaban contando la anécdota de... Yo la foto esa que aparece en de... los el pueblo lavándose los pies en la Plaza de Mayo. Sí. Bueno, ahí hace poco tiempo creo que murió el chico ese que tenía 17 años en ese momento, a los 80 y pico, y yo me vine a enterar que tenía algún problema de movilidad y que necesitaba refrescarse los pies en la fuente de la Plaza de Mayo. Primero fueron a un edificio militar y dicen, no, dice, el general está en la plaza, la Casa de Gobierno, vayan a reclamar la Plaza de Mayo. Bueno, se formó un movimiento espontáneo. Bueno, y ha sido uno de los movimientos más importantes que ha tenido la historia del país y también de Latinoamérica. De manera que desde ese punto de vista debemos reivindicar hasta el 17 de octubre como un movimiento de gran influencia en la vida política argentina y latinoamericana. Sí, la estoy viendo acá la foto. Un montón de gente había en sí, bueno, para ese tiempo. Y gente de traje. Gente de traje, sí. Y el pueblo de traje. Bueno, en ese momento era un estilo, un hábito social de la época, hasta el más desposeído, el más desprotegido, tenía su traje, su claro. Saco, y por lo menos su saco y su corbata. Claro. Y iba a participar de distintos eventos. Bueno, ahí estaba el pueblo, ¿no es cierto? Claro. Y en ese momento estuvo el pueblo, y bueno, y dejó un mensaje, bueno, que van a pasar los años, bueno, ya quedó grabado en la historia. Seguro. Y entonces nosotros desde ese punto de vista tenemos que reivindicarlo, así que hoy 17 de octubre saludamos al pueblo, no al pueblo peronista, porque en ese tiempo la gente después se hizo peronista a partir de... un dirigente como Juan Domingo Perón, pero en ese momento era el pueblo que iba en busca de alguien que lo representara. Claro, o sea, usted lo universaliza, digamos. Exacto, algo. sí, porque cuando uno, por ejemplo, yo siempre digo, Yrigoyen fue radical, ¿no? Ajá, y sí. Es uno de los íconos del radicalismo. Claro. Pero no pertenece al radicalismo. Yrigoyen ya es patrimonio común de los argentinos. Perón también es patrimonio común de los argentinos, por más que los partidarios, reivindiquen un poquito más. Seguro. Aunque a veces hay gente que, digamos, que uno puede decir, uno puede estar afiliado al partido radical sin ser radical. Ajá. Y uno puede estar afiliado al partido peronista sin ser peronista, ¿no? Eso claro. Quiere decir, en el sentido de que, bueno, hay muchos que están por un acto simbólico, pero no porque expresen los sentimientos y los ideales de esa expresión política. Ajá. No se me hubiera ocurrido. Carlos, algunos de los temas que cruzan sí. Con distintos ejes la sí. Realidad. Hoy estaba viendo en la tapa del diario La Mañana. Todavía no he leído los diarios, recién llegó a hacer lo mismo. Sí, ya que estoy, se la leí a casi 100.000 personas hace un ratito, no se la voy a leer a usted. Sí. Empleado municipal reclama que lo integren a su trabajo. Anoche inició una huelga de hambre. Tapa bueno, mire, destacada recién, hoy. Recién me encontré en la entrada, se trata de la gente municipal, Atilio... Alberto Dadone, uh-huh. a quien yo conozco de hace muchísimos años, porque jugamos al fútbol en el barrio que nos crió en la infancia, ¿no? Que ahí es la zona donde está la terminal ahora, frente a la terminal donde se están haciendo un edificio, ahí había un baldío, uh-huh. Al lado del Jardín de Infantes 905, que para los más grandes y más memoriosos vivía un famoso viejo Negro Gómez, ¿no? Cuellito, toda esa zona ahí, sí. Son personajes de Saladillo. Bueno, ahí jugamos al fútbol, entre otros con muchos chicos de ese entonces del barrio, ¿no? Así que bueno, nos conocemos hace un montón de años. El padre de Atilio trabajó en obras sanitarias. Hace unos 15 o 20 días estuve reunido con Dadone. Él me mandó una carta y estuve reunido aproximadamente desde las 10, desde las 7 de la tarde, 7 y media, hasta las 11 y media de la noche, charlando hasta de cuestiones personales, todo en orden. Ayer salí, yo iba a La Razón, pasé, estaba sentado ahí, lo saludé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludé, me fui a La Razón, no me dijo absolutamente nada. Recién cuando vine, me interceptó, me dijo que quería hablar con él, y bueno, ahora no puedo, digo, más tarde hablaremos, más tarde después de las dos, porque tengo un montón de cuestiones que hacer, y por supuesto que también quiero aprovechar los programas como el suyo para comunicar a los vecinos, no este es un tema puntual, sino temas de carácter general, pero ya que lo tocó sí, no, yo no, lo tocó el Diario de la Mañana. Sí, bueno, por eso, ya que lo tocó pero usted me lo pone de manifiesto. Yo lo pongo puse los anteojos de leer y dice discúlpeme, sí. Está de manifiesto porque es una realidad, sí. De Saladillo, del cual usted es intendente. Exacto, no, bueno, no usted, estás... usted me lo trae para ponerlo, y yo no tengo problema en hablarlo. No, no, pero le estaba preguntando, sí. ¿Por qué en realidad este muchacho reclama que lo reincorporen? No, dice, suspendido, está suspendido con goce de sueldo. Ah. Está suspendido con goce de sueldo. Ah. Suspendido con goce de sueldo. Suspendido con goce de sueldo, cobra todos los meses. Suspendido con goce de sueldo, cobra todos los meses. Desde hace un tiempo, porque él, ¿se acuerda? En su momento salió a decir que había puesto materias fecales en el agua corriente. Ajá. Una cosa de esa no puede decir, si uno no puede dejar pasar por alto tamaña afirmación. Entonces se inicia un sumario administrativo. Uh-huh. Los sumarios administrativos, usted sabe que cada cosa que hacemos nosotros, él tiene una abogada. Uh-huh. La abogada presenta recursos y recursos y recursos y recursos. Entonces, ¿cómo se va a resolver si están los tiempos de la justicia? Esto no se resuelve lo tipo dictador por blanco, por negro. Hay todo cualquier, es decir, hasta un trámite de desalojo, hasta un trámite de divorcio lleva su tiempo. Cualquier sí. Cosa que se tenga que cualquier controversia que se plantee en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito, sí, comercial, llevan su tiempo. Y bueno, y en ese tiempo agente municipal Atilio está suspendido con goce de sueldo. O sea que, perdón, la pancarta por ahí tendría que llevársela a la justicia, no a la municipalidad. Eso se ahora lo explico. Después existe una junta de disciplina. La junta de disciplina ya tomó una resolución estos días donde me aconsejan a mí una suspensión sin goce de sueldo. Ajá. Que yo puedo hacerlo hasta 30 días inclusive. Ajá. Todavía no le hice porque todavía no el expediente no llegó a mí, tengo que mirarlo un poco el abogado y después estableceré lo que me decir dentro de los términos que me aconseja la Junta de Disciplina, en la cual está también intervienen los trabajadores municipales, los sindicatos, el sindicato, está el representante del Departamento Ejecutivo, él ha tenido oportunidad de defenderse, y si no está conforme con eso puede recurrir la sanción, tiene instancia para recurrir, pero hasta ahora está suspendido con goce de sueldo porque uno no puede tener un empleado que están sembrando porque además también aquí hay intervención. Yo recién me encontré a hacer cuando me fui de dirigentes políticos. Ah, Hoy, cuando me fui, cuando recién regreso, dirigentes políticos que formaban parte de mi gabinete estaban. Ayer se van a solidarizar algunos y que los conocen de la infancia, pero se acuerdan ahora al año después que está, porque estamos dentro de una semana hay lesiones dentro, ajá, de este poquito día. Entonces, bueno, okay, obviamente que algunos van a tratar de llevar agua por su molino, pero yo no me voy a manejar, digamos, por ningún tipo de presión ni por ningún tipo, digamos, no teniendo, haciendo abstracción del momento electoral. Porque claro, uno tiene que gobernar, yo no tengo que gobernar pensando si voy a perder un voto o sumar votos. Por supuesto que quiero sumar la mayor cantidad de votos posible para la lista de mi partido político. Pero bueno, cuando uno está gobernando, tiene que gobernar con la mayor ecuanimidad posible, aún teniendo en cuenta que todos somos falibles, que todos tenemos problemas. Quiero que me reintegren, acá estoy pasando la página y dice, quiero que me reintegren en mi trabajo. El trabajo va a ser reintegrado después que tenga la sanción que corresponda. Ajá, perfecto. Pero yo estuve charlando con él, estuve hablando de una cosa, supongo, el día que estuve charlando con él, charlamos 3 horas, se fue tranquilo, supongo que él le ha firmado unas cuantas cosas a su asesor letrado, me dijo, hasta me confió algunas cuestiones de carácter personal que no puedo ventilarlas públicamente, uh-huh, ¿no es cierto? Pero si la cuestión se toma otro color, yo no tengo ningún problema de decir, hablar de las cuestiones personales, después que se arregle él en el ámbito personal con las cuestiones que yo pueda decir. Pero estuve hablando amigablemente porque yo lo conozco hace muchos años. Ahora, claro, si otros le llenan la cabeza, yo no tengo la culpa. Claro. Intendente, bueno, ya que estamos en las cuestiones que tienen que ver con... Pero vuelvo a cierro sí, después pasamos al tema que usted quiera. Sí. Él no es que al trabajo se va a reintegrar y lo reintegraremos al lugar que nosotros decidamos. Uh-huh. Se va a reintegrar después que se le aplique la sanción que corresponda. Claro. Por ahora está con goce de sueldo. Está bien. Por ahora está con goce de sueldo. Está con goce de sueldo. Así que y si es los sueldos le podrán gustar o no le podrán gustar, hay posibilidades en el ámbito privado de conseguir un trabajo que seguramente por las condiciones que él tiene en todo este tiempo, seguramente las empresas privadas se pelearán por llevarlo como trabajador, ¿no es cierto? Porque si tiene buenas condiciones, siempre un empleado en buenas condiciones, las empresas privadas se lo pueden pelearlo. Y bueno, acá los sueldos que paga el municipio de Saladillo no son muy distintos a los que pagan cualquiera de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Porque uh-huh, todo esto, digamos, es un verso de que acá le pagan más, le pagan menos, le pagan más allá. Todos los municipios tienen una realidad distinta. Algún municipio de Gran Buenos Aires tendrán un básico más alto, ganan un poquito más, pero gastan más porque se tienen que trasladar. Hay gente... Yo voy a la Capital Federal. Cuando pregunto al mozo, ¿usted dónde es? Dice, soy de Lanús, soy de Avellaneda, soy de Berazategui, soy de Lonchan, soy de La Plata. El lustrador se viene a trabajar a la Capital Federal de La Plata. Sí, sí, entra una población entera de día a Capital Federal a trabajar. Por eso, es decir, para ir alguno gana un poquito más, igual usted sabe que la gente de la Patagonia gana más y gasta más. En estos días me han informado, yo todavía no he tomado contacto detallado, un agente municipal se ha ido a probar suerte a la Patagonia, porque los sueldos son más altos. Después no sé si le convendrá o no le convendrá, pero ya se fue, y una vez que se fue, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Intendente, hablando de cuestiones personales, sí, sí, usted decía ahí si tiene algún tema personal, sí, o si, bueno, pues metiéndose un poco en la sí, cuestión sanguínea, sí, porque somos seres emocionales, sí. Alguien me comentó algo de que usted estaba enojado el otro día con alguien, no sé si un integrante del canal o alguien que habla en el canal. ¿Qué pasó? Está refiriendo a Canal 5. El Canal 5, exactamente. El canal de Aldo, el regente Aldo Rachid. Sí, sí, sí. Bueno, mire, yo fui a un programa del canal como voy habitualmente, ajá, a hablar sobre las cuestiones vinculadas. En ese caso fui a hablar de la inauguración de la Escuela de Estética. específicamente. Quedó espectacular eso. Sí, la verdad que después podemos hablar, hacer un paréntesis, realmente fue... No, esto, pero es cortito, porque mucha gente me comentó y otra gente se quedó en ascuas. No, porque fue nadie vio, porque por ahí gente que comentó sin haber visto el programa. Entonces yo lo que le... en su momento, cuando yo no miro nunca el programa porque siempre estoy en una reunión. Claro. Y como tampoco escucho, salvo que vaya viajando y por ahí sintonizo alguna... No, pero usted ya me dijo que escucha Continental, Sí, no estoy diciendo, salvo que si por ahí me llaman en algún caso puntual y se me dice, tal vez está diciendo tal cosa. Ahora, pero... cuando escucha Continental y lo pone a Víctor Hugo, ¿qué le pasa? Pues, cuando le pongo a Víctor Hugo, antes yo lo escuchaba con más cariño, ahora lo sigo escuchando igual. Sí. A veces yo lo veo que está muy fanatizado, muy fanatizado. No creo que él lo haga por plata, eso lo descarto. Creo que porque se siente protagonista y una convicción tal vez ideológica, pero lo encontré el otro día me lo encontré en un restaurante en Buenos Aires y bueno, me recitó de memoria el poema ese de Horacio Guaraní, cuando para salir yo voy. Sí. Porque es bastante leído, digamos, pero también lo escucho a Nelson Castro, a Fernando Bravo, lo que más Mario Donnell, por ahí uno se siente más así, yo me gusta más el estilo de conducción de Mario Donnell a mí. Ajá. Personalmente, ¿no? Escucho también a Magdalena, es la hija de Pacho, ¿no? Sí, no, la sobrina de Pacho, la sobrina, Guillermo, de un famoso politólogo, Guillermo O'Donnell, ¿no? Y bueno, uno escucha eso, así que yo no lo escucho y obviamente no miro el canal, no porque no quiera, sino porque siempre estoy en una actividad, realizando algún tipo de actividad. Entonces, cuando en el tránsito del canal me llama el candidato primer concejal y dice, mirá, hace unos días, dice que un ingeniero agrónomo que supo estar mucho tiempo en el INTA. Ajá. Supo estar mucho tiempo en el INTA. Entonces, después hasta que, bueno, vino los beneficios de la jubilación, pero mientras tanto estuvo unos cuantos años en el INTA. Hacía apreciaciones críticas, que tiene todo el derecho del mundo de hacer apreciaciones críticas, y subliminalmente incentivaba a votar a este candidato de la oposición. Entonces, lo que yo le planteé al conductor del programa, sin excitarme, así como estoy hablando, de la misma manera que estoy hablando con usted. Sí. Fueron estos términos, de la misma manera le digo, bueno, mire, digo, el canal es un servicio público, ¿no es cierto? Donde tenemos todos los derechos, todo el mundo este derecho a expresarlo, que se garantice esta propiedad, y si va alguien a un columnista, digo, yo quiero tener un columnista que haga propaganda para mi candidato, y otro que haga para Enrique, y otro que haga para todos los candidatos que hayan. Eso fue lo que pasó. Lo que pasa al día siguiente, bueno, y dije, si tenían algo que decir, que debatir conmigo, yo estaba presente ahí, es el momento, ¿no? Bueno, después del día 7, no sé, qué sé yo no vi más, alguna se dice, no, el intendente estuvo, ¿no? Después vio, como esto de la ley del rumor, todo el mundo dice, los que lo vieron, opinan conforme, claro, a lo que le pareció, y los que no lo vieron, opinan conforme a lo que le contó Juan, lo que le contó Pedro, lo que le contó Diego. Qué lástima que no se armó un debate. No pasamos de bueno. No, debate con él no tiene ningún... ¿Pero no lo propuso usted el debate, no? No, yo no puse ningún debate, no. Simplemente yo lo que dije es cuando uno tiene un medio, supóngase, usted tiene este medio que es un medio realmente importante. Sí. Usted fundamentalmente es una radio con me parece a mí con marcado equilibrio, porque si empieza adicional, pero si empieza todos los días a opinar en contra, alguna influencia va a tener. ¿Quién me va a dar bolilla a mí? Pero subliminalmente si usted empieza todos los días. Sí. Es como la gotita, vio la ola que va, que desgasta la ropa. Discúlpeme, usted tiene el mismo punto de vista que tiene el gobierno y me parece que están equivocados. Déjeme hablar, mi querido. Lo dejo amigo, hablar. Mi querido amigo, si yo no lo estoy viendo, yo estoy hablando en forma genérica. Sí, no, pero... Si usted se quiere poner el sallo... Me lo voy a poner, bueno, y le voy a contestar, bueno, por supuesto. Entonces, si uno empieza, digamos, con cualquiera... Yo prefiero, a mí me da el programa, yo le cambio el lugar de intendente... Sí. Se viene acá a trabajar de intendente y yo voy a trabajar de locutor. Cuando quiera. Sí. Cuando quiera, Pero usted lo tiene que elegir primero. No, no, si usted me cambia el lugar porque usted quiere. No, pero usted no tiene que decir, le cambio solo el rol, pero... A mí me eligen, a mí me eligen 80.000 personas por día. ¿Usted cuánta la eligen? No sé si la eligen 80.000 personas por día. Y bueno. Eso es muy volátil, ¿no es cierto? Quiere que, si quiere competir, competimos, ¿eh? Escúcheme una cosa. Eso de decir, a mí me eligen 80.000 personas por día, la única elección que hay, ¿sabe cuáles son? Sí. La que la eligen a Cristina, después de que se arrepienta. Ah, la que la eligen a Scioli, aunque después se arrepienta. La sintonía no vale de todos los días. Lo que le elige a Carlos Grosito, aunque después la gente se arrepienta, lo que le elige a Victoria Borrego el 25 de mayo, lo que le elige a Gasparini y cosas, esas son las elecciones. Lo otro, yo voy haciendo zapping por los distintos medios cuando me gusta o no me gusta. Uno puede estar seducido o no puede estar seducido por un programa. Lo que yo digo, si uno... Los oyentes se están enojando con usted. Bueno, ¿y qué va a hacer? Doy mi opinión. No, está bien, pero... Yo doy mi opinión. Pero se sintieron un poco menoscabados los que todos los días eligen la radio. Escúcheme, pero si usted me deja hablar, me está interrumpiendo. Yo no estoy hablando ni mal de los oyentes ni mal de usted. Estoy hablando, si uno puede tener... Yo lo estoy hablando en cuanto a la legalidad de una elección. Yo opto todos los días por un programa de radio, por varios programas de radio, y estoy dentro de esos cantidades que diseña IBOPE en la radio nacional, y bueno, y yo soy uno del montón, pero no estoy haciendo una elección dándole legitimidad para poder gobernar. Ahí está la de lo que yo estoy hablando, la diferencia. Yo estoy hablando de que uno hace una elección de un programa para escucharlo, para disfrutarlo, para informarse, etcétera, pero, etcétera. Pero para eso tiene que elegirlo. Exacto. Uno opta, va, bueno, entonces, va eligiendo, y así ustedes lo eligen un montón de vecinos de Sala Vicense y de la zona. Por algo lo escuchan, porque les interesa la programación que usted tiene, y por algo también a veces ustedes nos llaman y a veces lo llamamos nosotros para comunicarnos con el conjunto de la ciudadanía de Saladillo y de la región. Lo que yo quiero decir es que si uno está en un medio, entonces y todos los días empieza a decir porque por ejemplo es obvio, pero en estos días, por ejemplo, los otros medios le pegaban a Cabandier. Ajá, pero es indefendible. Bueno, no. Sí, ya sé que es indefendible, pero Víctor Hugo lo defendía. Bueno, y él todo el programa de él está orientado a defender cosas del gobierno, aún las indefendibles, ¿no es cierto? Y otro programa, por ejemplo, qué sé yo, Nelson Castro, yo lo escucho a Nelson Castro y a veces se pasa para el otro lado, castigándolo al gobierno. ¿Me entiende? ¿Qué es irrespetuoso? No sé. No digo que sea respetuoso, pero utiliza la fina ironía. Bueno, a veces hay maneras de hacer periodismo cuando uno opina. También puede dejar digamos, su cizaña. Yo estoy hablando de carácter general. Entonces, bueno, si uno tiene va todos los días diciendo esto es blanco. Uh-huh. Fíjese, vamos a retratarlo en el tiempo, que hay mucha gente que no, digamos, ahora ni se debe acordar esto, probablemente lo he leído en la historia, en los libros de historia. Un periodista empezó a decir de primera plana, en su momento, que Hitler era una tortuga. Dibujaba una tortuga con una paloma arriba de la cabeza de tortuga haciéndole caca a Ilia. Sí. Y eso era editorial. Después, con el paso de los años, se arrepintieron. Y los mismos periodistas reconocieron, hicimos mal lo que hicimos con Ilia. Se arrepintieron. Entonces, esto es lo que yo quería significar. Si uno está, digamos, repitiendo en forma negativa una cosa que uno sabe que no es, ¿no es cierto? Porque uno puede tener, y es respetable, usted puede tener, yo también estoy una opinión, usted puede decir, bueno, esto no sirve. Porque un mal intendente, que sé yo, ha estado 20 años, 22 años en el gobierno, no ha hecho nada, absolutamente nada. Ni una cuadra de asfalto, no he hecho ni una escuela, no he hecho cloacas, no he hecho nada. Bueno, es una opinión, y es respetable, entonces es la visión... pero está, el que dice eso está mintiendo, no es una opinión. Bueno, pero supuesto, pero hay gente que dice eso. El otro día en un acto político alguien dijo que no se había hecho nada y que las cosas que le habían hecho, que se habían hecho, le habían hecho ellos, ¿me entiendes? Entonces por eso, de estas cosas se le da, pero así que... suelen ocurrir estas cosas. ¿No? Sí, no, no, bueno, bueno, pero una cosa es opinar, otra cosa es mentir, otra claro, cosa es decir. Eso también me acuerdo. Sí, no, no. Bueno, y ahora yo me voy a poner el sayo, porque usted dijo si le que, si le cabe el sayo que se lo ponga, y ahora me lo voy a poner, porque me encanta esa frase que usted la dice cada tanto, y nadie en los 20 y pico de años de municipalidad, que usted usa hace mucho mucho tiempo esta frase, nunca nadie se puso el sayo. Bueno, yo me lo voy a poner. El sayo, y me lo pongo como persona que hace 35 años que está en los medios de comunicación, me parece a mí que desde el punto de vista, no solamente se lo digo a usted, sino se lo digo a todos, también el gobierno que se le agarró con un medio de comunicación, los medios de comunicación no generamos opinión, la gente genera la opinión, porque si yo me pongo a mentir todos los días acá por la radio, nadie me va a escuchar, nadie me va a creer. Así que me parece que la opinión de la gente que se dedica a la política sobre los medios, sobreevalúan muchísimo a los medios. Los medios de comunicación... Los medios no determinan No determinan nada. Es más, no. Yo le dije, cambiemos lugares y usted me mandó a ir a elecciones. Entonces, pero ahora déjeme terminar a mí la idea. Yo lo dejé terminar. Digo, lo que le digo es... Usted me dice que yo para poder estar en la silla sucia tengo que ir a elecciones, claro, que es lo que corresponde, pero en su misma alocución me dice que si no, no es legal que yo esté manejándome ahí. Por eso le digo, nosotros de acá no podemos hacer nada, la gente es soberana en democracia. La gente tiene dos bienes en democracia que son fundamentales. Uno es el tiempo y otro es el voto. El tiempo y el voto se conjugan en las elecciones que la gente le da a la política y a la democracia para terminar decidiendo qué hacen al final del día. En este caso nosotros lo que hacemos es compartir un tiempo todos los días con nuestros oyentes. Nada más que eso, pero de ahí a generar opinión, yo la verdad, discúlpeme, no coincido. Bueno, no, yo tampoco coincido con usted, así que discúlpeme, yo lo que le digo es que hay algunos, yo no estoy diciendo porque yo el tema, el programa suyo no lo escucho, así que no sé, Hace muy bien en no escucharlo. No, podría escucharlo porque por ahí, que yo pasa, a veces voy a algún local y está sintonizado y entonces en ese momento sí lo escucho y veo que pasa buena música. Sí. Yo lo que he escuchado, digamos, cuando he estado en algún consultorio y bueno, veo que pasa pasa buena música, en ese sentido, digamos, la gente elige esa sintonía en el dial porque se siente identificado con lo que el programa transmite. Claro. Y si yo, no sé, si nosotros de acá de prensa lo llaman a usted para comunicarme, como alguna vez usted ha llamado, es evidentemente para transmitir un mensaje al conjunto de la población. Seguro. Aparte es un ida y vuelta que lo disfrutamos juntos, Carlos. Eso es así. Eso es así. Yo ahora digo, ahí yo escucho, por eso lo estoy diciendo, porque escucho, es decir, escucho y leo. Sí. Medio, entonces, bueno, no puede ser que determinados temas, para uno o para otro, decir a favor o en contra. Yo con el gobierno soy opositor del gobierno nacional, pero a veces veo cosas que veo títulos, veo digamos como sistemáticamente le pegan al gobierno nacional. Bueno, pues eso, mire, lo conversamos con María O'Donnell después fuera de la charla cuando fuimos a cenar y coincidíamos en algunas cosas de esa, donde a veces digamos hay en algunos, ¿no?, hay una especie de enseñamiento. Esto no quiere decir que sean todos, como usted le dice, no, todos los políticos no son malos, hay políticos que se dedican mucho para la comunidad y se dedican muy bien, y hay otros que son aves de paso, que son cosas circunstanciales. Así que lo que pasó el otro día fue una cuestión, simplemente yo salí a decir mi opinión y nada más, y no pasó más nada que eso. No me quiero poner en la postura de defender a nadie, Carlos. No, ya sé que no, en esta postura. Simplemente eso, ya que me preguntó, yo le contesté, Carlos, y bueno. Está perfecto. Y nosotros estamos, yo digo, la verdad que estoy muy contento porque digamos, hemos podido, no solamente la escuela estética, no sé si usted la vio, la escuela estética, sí, en verdad es una obra extraordinaria. Exquisita. Sí, exacto, la palabra que usted ha expresado es exquisita. Exquisita. Porque digamos, es la primera escuela estética en la provincia de Buenos Aires que tiene este edificio propio. Y fue a partir de una decisión política. Yo me acuerdo un día la llamé a la directora Fernanda Brubuno hace muchísimos años, ya más de cuatro, un día a las 11 de la noche, creo, la llamé cuando tenía edificio, dejá que yo me voy a encargar de hacerlo. Primero le facilitamos un espacio que teníamos nosotros, que estamos alquilando, una casa de la familia Cotiñola, ahí frente a hogar de niño golondrina. Ella empezó a funcionar ahí, después nos fueron al hogar de ancianos. Mientras tanto, nosotros lo fuimos construyendo, lo terminamos, y realmente ha sido espectacular, ha causado admiración de propios y extraños, y bueno, uh-huh. Y es uno de los grandes legados que el día que yo deje de ser intendente municipal de Saladillo, le vamos a legar a la comunidad. En otro orden de cosas, también en estos días, el domingo 13, estuvimos inaugurando otra obra espectacular. Esta está vinculada con el deporte, bueno, muchas cosas hemos hecho por el deporte, Carlos, en la ciudad de Saladillo, sí. De eso creo que nadie lo puede sí. Negar. Se construyó la cancha de hockey sobre césped, tuvo una inversión realmente casi importante. Casi un millón, ¿no? Sí, espectacular. Ahí hubo una comisión que trabaja mucho en este tiempo, liderada por Leo Castellani, Leonardo Castellani, uh-huh. Trabajando muy bien. Hemos logrado concretar un sueño, un gran desafío. Ahí tenemos la obra también. No existe otra cancha, por lo menos en la ciudad, como las nuestras, parecida, como esa. Y así que estamos muy muy contentos. Se licitó el 15, la construcción de la escuela secundaria número 6, que va a estar en la cancha de Pero. Estamos construyendo la cancha de Pero, que es espectacular. Ajá. Va a quedar espectacular para liberar la actual cancha de Pero para otra escuela. De manera entonces que se están haciendo un montón de cosas. Bueno, por todo eso, que yo señalé tres cosas nada más, el asfalto que estamos haciendo en muchos lugares, dando respuesta a todas las instituciones intermedias, al deporte, a la cultura, en fin, por todo eso, bueno, yo modestamente, me atrevo a pedirle a la población que está escuchando, a la de Saladillo, que nos acompañen con la lista 509, que encabeza Claudio Masachesi y Marcos Macaño como concejales, y la lista de consejeros escolares, que la encabeza Verónica. Vas a decir, por lo que hemos hecho, por lo que estamos haciendo y por lo que pretendemos hacer en estos dos años que nos quedan de gobierno, necesitamos el respaldo, ¿no? Una lista, siempre hay un candidato que le gusta más, otro menos, a la gente, pero bueno, yo en este caso le estoy pidiendo a los convecinos de Saladillo que el día domingo 27 de octubre nos acompañen. Bueno, si no nos acompañan, como dijo usted, el pueblo es soberano y nosotros seguiremos trabajando hasta el último día que tengamos mandato legal, pero mientras tanto, para poder seguir haciendo cosas, para poder encarar desafíos que otros no se animan, y nosotros creo que no hemos animado, porque cada vez que hubo un proyecto de estas características, dice, no, esto va a ser difícil. Mire, hasta la Escuela Estética, hasta Oporto no creía, que fue director general de escuela, no creía. Era una empresa un emprendimiento muy grande en ese momento. Sí, fue prácticamente una epopeya, fue una cosa, claro. no creía claro. Absolutamente nadie, claro. Y los mismos docentes se han encontrado inmensamente sorprendidos. Lo contó el otro día el presidente, pasando al deporte, ¿no? Lo contó el presidente del Saladillo Hockey Club, dice, cuando contaron la gente, ¿saben? Dice, un día se me apareció el Goro, dice, un domingo, dice, a las pasado el mediodía, le habíamos terminado de almorzar, y se vamos a hacer la cancha de hockey. Bueno, así han ocurrido muchas cosas que en su momento fueron criticadas y que hoy la utilizan toda la comunidad de Saladillo. Uh-huh. Desde una simple computadora, fuimos a la escuela número 11 a entregar una computadora. Vio que está el plan de las notebooks, dice con la ANSES, pero bueno, lo cierto es que una escuela como la escuela número 11 en Saladillo no tenía una computadora. Uh-huh. Y el plan, entonces, decir, hay un montón. Entonces, bueno, en ese caso fuimos nosotros, pusimos la computadora. La escuela 2 no tenía un televisor, por ejemplo, que le hemos ayudado. Entonces, decir, son cuestiones, es decir, en todos los gobiernos, en todos los niveles faltan. Es decir, a mí me podrán señalar que desde la municipalidad faltan cosas, y evidentemente que faltan, y faltan cosas importantes, cosas importantes y pequeñas. Pero por ahí las pequeñas, en cuanto al valor, para esa persona es importante, porque yo, mira, otra vez participaba en un programa y hablaba de la importancia de la escuela estética, y una vecina me llamó bien respetuosamente el mensaje, dice, sí, será importante la escuela estética, pero a mí lo que me importan son los tubos de frente a mi casa. Bueno, a cada uno le importará Lo suyo, por eso, claro. entonces como la sociedad es variopinta, como la sociedad digamos, hay distintos matices, claro. Lo que uno tiene que ir bueno, dando todo, si, claro. Yo apunto a las cuestiones Carlos, a las cuestiones estructurales, uh-huh. A las de fondo, a las que marcan historia, a las que hacen, porque por ejemplo, eso, un tubo si no lo ponemos hoy, lo pondremos mañana, lo pondremos pasado. Seguro. Una escuela estética no la hacemos todos los días. Por decir, una escuela estética, una cancha de teatro, claro. Los teatros que teníamos antes, no teníamos teatro, hoy tenemos 3 teatros. Claro. Y lo estamos ayudando permanentemente. Es decir, son un montón de cuestiones, Carlos, que nosotros estamos tratando de hacer. Bueno, en función de eso es que uno dice, bueno, se atreve a decirle a la población, después se edifica. Ahora terminamos una, fíjese otra cosa, terminamos etapa importante, que se inauguró el 31 de julio, y ahora vienen con otro proyecto, que yo todavía no lo he captado muy bien, pero que significa para poder tener una atención más personalizada a los pacientes de ese edificio. Va a ser una inversión importante, y ya le estuvimos entregando dinero para poder concretar esa obra el año que viene, el 31 de julio del año que viene. Después, terminamos la escuela estética, dentro de poquitos días vamos a estar empezando, vamos a licitar, y seguramente vamos a empezar los primeros días del año que viene, el CEDIS, el Centro Diabetológico Saladillo, uh-huh. Ahí para la atención de todos los pacientes diabéticos, que no solamente, pero usted que tiene una audiencia importante en Alvear, gente de Alvear viene, y también de Las Flores, vienen a Saladillo a hacer uso del CEDIS, ¿no es cierto? Y eso lo va a construir el municipio, es una obra, de real envergadura, que la estamos por empezar el año que viene. Estamos construyendo el jardín maternal ahí en el barrio Esperanza, otro jardín maternal, una obra de más de 1,5 millones de pesos. Hemos inaugurado GAPEO, Sonreír a la Vida, para los enfermos oncológicos este año, cuando en su momento nadie creía que lo podíamos hacer, y la mayor parte, el 95% de los recursos, lo puso el municipio de Saladillo. Creo que se han hecho muchas cosas importantes. Bueno, usted estará diciendo, hace propaganda para su gobierno. Sí, pero por supuesto. Por supuesto que sí, le hace propaganda para la oposición. Claro. ¿No es cierto? Es lo más normal y lo más lógico. La oposición va a decir, naturalmente, decir que falta planificación, que no se hace esto, que no se hace lo otro. Yo cuando le pregunto, ¿y dónde? Si hay una obra importante en cada uno de los puntos, de los 4, todo fue concebido, pensado, en función de un proyecto de ciudad. Y además hubo debates, digamos, pero claro, la posición me dice, bueno, falta planificación, pero después en privado dice, yo muchos de los que critican en público, en privado en las redes dicen, el Goro no hay quien le ate los cordones, dicen en privado, muchos de la dirigencia política, que son circunstancialmente opositores, pero que siempre nos han votado a nosotros. Sí. Entiendo. Carlos, es muy difícil igual planificar en esta Argentina. Estamos de acuerdo. Es muy difícil. Fíjese que, mire, yo no es para mandarme la parte, sí. Pero consígame otro distrito que esté haciendo las cosas que estamos haciendo nosotros, más o menos las características nuestras. Sí, no, salvo el del Floro allá en Chivicoy, el resto no. Claro, bueno, sí, pero si yo tuviera, si hubiese tenido un ministro, si hubiese tenido alguien, sí. Al lado alguien que llegara para Saladillo. Tuvimos, Carlos, tuvimos. Si hubiese tenido alguien que tuviese, estado, porque en ese momento el expresidente tenía la billetera Cena. Sí, claro. Sí, en ese momento, pero a veces uno entra a pensar que a lo mejor no es por maldad que no han... yo quiero pensar eso en términos buenos, que no es por maldad que se ha hecho cosas. A veces uno es medio corto para ocupar los cargos que ocupa. Sí. Y entonces, claro, cuando los otros van y vienen a China, y se hicieron 5 viajes... vuelo directo, sí, otros sí, vuelo directo no hay, ¿no? Pero sin escala, capaz fueron sin escala, entonces mientras otros van y vienen con parando, vio como el zapalero, que ese tren que hace mucho tiempo paraba en todas las estaciones, pero mientras otros van y viene parando en todas las estaciones, los otros no arrancaron, se están poniendo los zapatos, se están poniendo los pantalones largos. ¿Qué oportunidad nos perdimos, ¿eh? No, la verdad que no podemos, entonces por eso ahora no pueden venir a decir, la oportunidad perdida, sí. un amigo mío que era muy vago decía, las noches desperdiciadas jamás serán recuperadas, ¿no? Totalmente. Sí. Yo tengo otro que es un poco más escatológico, pero... Pero no sé, los puestos, los lugares que uno tiene en la cosa, si uno no los aprovecha, claro, termina, perjudicando con conciencia. Porque yo digo, mire, yo el otro día estaba haciendo, me llamo a la institución y dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. ¿Usted nos daría para hacer una cena? Y digo, yo le voy a ayudar para hacer una obra. Claro. Porque si hay una cena, uno, en cena colaboramos todos, porque la cena no es que la hace uno solo. Cuando hay una cena, uno pone la carne, otro pone la servilleta, claro, otro pone el escarbadiente, otro pone la manzana, otro pone esto, lo otro. Bueno, sí se va haciendo esas cosas, ¿no? Es un esfuerzo, sirve, eso es importante porque sirve para reunir la familia, que se pase un momento de diversión, qué sé yo. Pero lo importante es proyectar cosas que tengan significación. Yo, ojalá me hubiese tocado ser me hubiese tocado ocupar el lugar del ministro Randazzo, ¿no? En un gobierno, ¿no? Claro, lo funde. Mire, yo no me hubiese tocado estar ahí, de empleado administrativo, cerca del presidente. Uy, Dios. Hubiese estado hablando de empleado administrativo cerca de cualquier presidente de la República. Te echamos a la plaza. Sí, seguro, ¿eh? La de Saladillo, la de Roque Pérez, la de 25, porque tenemos que trabajar para la séptima. Claro, sesión, ¿eh? Claro, seguro. Hasta la barriga, yo. Claro. Carlos, la verdad que como siempre ha sido un placer disentir en este encuentro, como hacemos siempre. Ay, bueno, pero para eso estamos. Por supuesto. Me parece un disenso cariñoso. Exactamente, ¿no? Exactamente. No deja de tener... No sé si es un punto de vista... Son puntos de vista diferentes. Un punto de vista diferente. Uno ve, uno lo mira de una manera. Sí. Uno respetuoso, de todas las opiniones, de las que sean distintas, por supuesto, hay una sociedad donde yo digo que hay 40.000 habitantes, pero póngale que otro día no hay 35, 32, hay 28, lo que sea, pero hay 40.000 habitantes, ¿no? Tampoco nos vamos a poner de acuerdo ahí. Bueno, hay póngale la cifra que usted quiera, ¿no? Sí. Y entonces si usted dice 35, serán 30, hay 35 intendentes. Y 35.000, digamos, todavía porque sí, cada uno quiere resolverlo de la manera que mejor le parece. Sí, no, pero de afuera es una cosa y adentro es otra. No, nada que está. Yo le digo, mire, yo le invierto, no es por mandar la parte, yo dejo muchas cosas para y yo no me voy a hacer tampoco el mártir porque a mí nadie me mandó a ocuparme de lo que me ocupo. Sí. Yo lo hago, yo le estoy diciendo que Sarna con gusto no pica. Uno tiene que postergar cuestiones de carácter serio. Yo, a mí me quedan a veces un montón de entradas de espectáculos que uno pretende ir a ver y ese día había una reunión o postergar, como yo he postergado operaciones, ¿no? Intervenciones médicas porque ese día teníamos que estar en una reunión y después justo el problema se fue profundizando porque uno tenía turno para abril y después uno tuvo que esperar hasta agosto o hasta septiembre. Bueno, estas cosas ocurren, el resto de la gente no la ve y cree que uno está de gusto, ¿no? No, sí, está de gusto, ¿no? Sí, guarda, que esto no significa que haya perfección, uno se equivoca, Carlos. Entonces, bueno, yo creo, no creo, yo estoy pidiendo el voto el 27 para Claudio Masachesi, Marco Macaño y Verónica Basabe, no en función, de lo que uno ha hecho, sino de la idea que representamos, de los valores que representamos, de las cosas que queremos seguir haciendo para este Saladillo, que es de todo, que no lo hizo nadie en particular, pero que tiene un norte y que uno sabe que va a decir... yo dije, vamos a la escuela estética, le hicimos, vamos a la cancha de hockey, le hicimos muchas cosas, y vamos también a solucionarle, y que los sectores más desprotegidos de la sociedad también, porque uno está haciendo cosas que abarcan a todos, los CAP, Cedifisa, Sonreír a la Vida, todas las instituciones, la que quiera nombrarme, ¿no? Todas tienen ayuda, ¿no? Pero a mí los que, salvo que yo no me entere, pero los sectores más desprotegidos de la sociedad sepan que en este gobierno municipal también tienen una guarida, tienen un lugar donde cuando hay una necesidad tienen un lugar donde ir, por ahí podemos hacer, había un caso Tomás muy difícil de resolver y lo resolvimos sin hacer, porque esas cosas no se hacen publicidad, no se hacen propaganda, no se hacen nada, cuando hay un problema de salud, grave. Claro. Ahí estamos nosotros. Claro, está bien. Carlos, le voy a hacer llegar algunos mensajitos que han llegado después vía mail por aquí, qué sé yo, con algunas preguntas y algunos saludos y algunas felicitaciones también. Y como siempre, dígamelo ya, porque después si puedo lo contesto, porque no, si después lo contesto. Y bueno, y uno de estos días, cuando, si usted quiere, por ahí repetimos los mismos temas. Pero si usted quiere, pero de algo vamos a discutir, seguro. No, bueno, está bien, pero eso es natural. Si no, sería muy aburrido esto. Sí, seguro. Si no, sería muy aburrido. Seguro. Yo voy a ver si consigo a Marula. Y mañana tengo que viajar tráigase unas amarulas que la regalamos. Bueno, mañana tengo capaz que te voy a venir capaz que la semana que viene, no sé, usted diga el día. Sí. Tiene que ser antes de la vida política, y tiene que ser antes del viernes. Sí, antes del viernes, yo me voy a conseguir una mañana, tengo que viajar y bueno, igual puede comprar acá la marula, pero voy a tener una marula para usted, porque me dice que le viene bien la marula a usted, me han dicho, ¿no es cierto? Que te le gusta. No, yo, ¿sabe qué me pasó con la marula? Me empaché de amarula, no quiero tomar más amarula. Bueno, pero tomes otra amarula. No, le va a venir bien la amarula. No, ¿sabe por qué la cambio? Por un buen tequila. Ah, bueno, le traigo un tequila. Entonces. Es más fácil el tequila. Bueno, nosotros vamos a sortear una marula. Bueno. Y por ahí nos jugamos y hacemos un tequila también. Bueno. Yo la semana que viene, cuando vaya a la radio, guarde un espacio ahí. Sí, tenemos que guardar 5 minutos, porque usted es medio pijotero, No. ¿Una hora está bien? Bueno, usted disponga, porque la radio es suya, si no va a decir que después quiero manejar el programa. No, pero usted yo sé que si yo le dijera estamos 24 horas hablando, estamos, porque sí, mire, a usted le gusta hablar, a mí me gusta hablar. Yo me animo a acercarme al récord de Fidel, No, lo que tendríamos que hacer, Carlos, por ahí algún día que haga falta, hacemos entre los dos una jornada solidaria y hablamos 48 horas sin parar. Bueno, eso sí me gusta eso. Para recaudar fondos para algo. Vamos hasta la cuadratura del círculo. Hasta la cuadratura del círculo. Bueno, vamos a hacerlo eso después de la lesión eso. Cuando quiera. Bueno. Le mando un saludo y bueno, acá están preguntando, ya quieren a Marula, quieren todo. Bueno, vamos a hacerlo para la semana que viene, antes que termine la veda política, y después de la veda le metemos también. Así que yo, bueno, lo único que le pido a los que están ahí, a los que están medio enojados, porque algunos deben estar enojados con el gobierno, ¿no? Porque alguna cosa no hicimos bien, o no le dimos una respuesta, que se le permite una expresión un tanto chabacana, no sé si está aprobada por la academia, no sé si puede decir o no, que se desenojen. Ajá. Que se desenojen y que voten a Massachusetts y a Basabe y a Macaño, ¿no? Que es la lista nuestra, ¿no? Está bien. Porque están enojados, que se desenojen un poquito y nos acompañen. Bueno, los que no están enojados, que vengan en avalancha acompañándonos. Está bien, está perfecto. Carlos, un saludo, buen viaje. ¿Viaja hoy? Sí. No. Mañana hoy suspendí un viaje porque tengo que atender otras cosas acá, porque, bueno, la administración requiere de hacer cosas importantes, ¿no? Pero, está bien. Vamos a estar trabajando, mañana tengo que viajar, sí, tengo que hacer algunas gestiones, hoy estamos atendiendo diversos temas, y bueno, y cualquier duda que tenga, nos llama y, bueno, por lo menos nosotros damos nuestro punto de vista, usted dará el suyo, y del entrechocar de la idea, capaz que sale la luz. Hacemos un brainstorm. Bueno, eso, después me traduces. Brainstorm es una tormenta de ideas. Ah, cierto, yo decía cuando tenía como tormenta de ideas, por eso mi inglés no es muy bueno. Está bien. Carlos, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Carlos Borosito en esta mañana compartiendo, nuestras charlas habituales. Nos sacamos un poquito de